Corresponsales del Pueblo informa. Con acto cultural en la Plaza Bolívar de la capital tachirense, la zona educativa del Táchira quiso destacar las bondades del proyecto Canaima junto a distintos planteles educativos del municipio San Cristóbal. Actividades como esta se desarrollaron este martes en todas las plazas Bolívar del país como forma de visibilizar el avance de este plan de acercamiento tecnológico a nivel nacional, según destacaron las autoridades de la zona educativa a nivel local. Este proyecto innovador a nivel nacional e internacional tiene como meta en Venezuela llegar a las 7 millones de canaimitas en todo el país, de las cuales hasta el momento se han entregado en torno a 5 millones, confirmó el jefe de zona educativa Táchira, el profesor Eleazar López Silva. Estamos de alguna u otra manera haciendo una actividad a través de la cual estamos mostrando las bondades del proyecto Canaima. Este es un proyecto que a nivel nacional tiene carácter innovador, inclusive a nivel mundial. La meta aquí en Venezuela es llegar a los 7 millones de canaimitas en todo el país. Hasta el momento se han entregado, por la información que nos daba el ministerio, que estamos cerca de los 5 millones de canaimitas distribuidas a lo largo y ancho de la patria. Este proyecto tiene elementos bondadosos porque pasaría a reforzar lo que es el elemento cultural. Trae información o paquetes de información que le brindan apoyo y orientación no solamente al docente, sino también a los padres y a los representantes. En el área cultural nosotros podemos ver porque fortalece inclusive dentro de su estructura información inherente al canto del himno en lengua guayú, asesoramiento desde el punto de vista cultural, en danzas, paquetes informativos de todo tipo que vienen a fortalecer esos elementos inherentes a la parte cultural. Aquí en el estado Táchira yo tengo aquí una información que me permita mirarla. Desde el año escolar 2013, desde el año 2009 al año escolar 2013-2014, se han entregado 31.150 canaimitas y se tiene la meta para este año, lo que es el año 2014-2015, se entregaron 17.520 canaimas para un total final. Aspiramos cumplir para este año, como es la metodología del ministerio, ir poco a poco, progresivamente, hasta acercarnos al número ideal de las 20.000 canaimitas para entregar a los estudiantes en una dotación de equipos en todo el estado Táchira, con lo cual podríamos estar llegando a la meta soñada por el Ministerio de Educación. Hay gente que hace la crítica y, a pesar de que estamos viviendo un momento de guerra económica desatada, de crisis económica a nivel mundial, el Ministerio de Educación, como política esencial, no deja de reforzar el elemento tecnológico de avanzada en cada uno de los niños para llegarle a ellos con todas las bondades de la tecnología. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.